importante feria agroecológica en la ciudad de Cosquín. Como se hace una vez al mes, el encuentro de los productores locales del MT Rural, junto con la gente que está en el reciclado, junto con Jóvenes por el Clima y las vecinas y vecinas del condado. Vamos a conversar con Laura Rodolfo, que está con nosotros a esta hora para contarnos de qué se va a tratar esta feria de mañana. Estimada, ¿cómo te va? Muy buenos días, bienvenida. Hola Juan, querido, ¿cómo estás? Acá estamos con mucho viento por esta zona del Valle de Punilla. Así es el mes de agosto. Claro, sí, mi cumpleaños justo hoy. Ah, no me digas. La previa, sí. Muy bien, felicidades entonces, ahí, festeje con todo derecho. Exactamente, bueno, te cuento de que acá estamos más que a full, el MT Rural en lo que es la localidad y localidades cercanas, estamos trabajando con las unidades productivas. En esta edición estaremos presentando la producción del bocachi, que es un abono orgánico. Ajá, espectacular. Sí. Las verduras, orgánicas, verduras frescas, recién cortadas. Estas verduras vienen de los compañeros de acá de la zona y de compañeros que trabajan con agroecología de 60 cuadras y de Malvinas, Argentina. Allá en Malvinas, Argentina, tenemos el MTE Rural, la fábrica de bioinsumos. También en nuestro stand pueden encontrar bioinsumos, huevos orgánicos, los plantines de verdura. Bueno, como sabemos que tenemos 4 invernaderos comunitarios donde trabajan grupos de vecinas y vecinos en forma de colectivamente. Producimos los plantines para nuestras huertas y para la venta. Y en cada invernadero comunitario también es el espacio de venta a los vecinos, porque están en diferentes barrios. Uno está en Casa Grande, el otro en San Jorge, el Condado y Cumbre Azul. Bueno, y demás, están todos los demás productores de otras organizaciones y productores no organizados. En esta edición habrá cosmética natural, habrá panificación orgánica, alimentos sanos, medicina natural, jabones. Es muy, pero muy completo. Cada día, en cada edición, cada mes, vamos sumando más variedad. Totalmente. Más calidad. Así es, Laura. La verdad que la feria agroecológica sigue creciendo. Sí, y la gente se acerca muy contenta, más allá de lo que viene a comprar, que se abastecen para todo el mes. Las charlas que tenemos en esta oportunidad, estarán representantes del hogar de día contando el trabajo que también tienen un invernadero comunitario y también tienen el puesto ahí en la feria. La inclusión de los chicos del hogar de día. Tendremos los chicos de Jóvenes por el Clima, que vendrán a hablar sobre el daño terrible que puede llegar a ocurrir si llegan a hacer esta autovía destructiva y nefasta. Así es. Sí, así que los chicos de Jóvenes por el Clima hablarán sobre las causas terribles de la autovía y también de lo que está pasando con el lago San Roque, que es también de tema de carácter de urgencia y la población es como que no toma conciencia de lo que está sucediendo. Lo que estamos viviendo hoy acá en nuestros barrios, los barrios están militarizados. Yo estoy en el condado y no podemos pasar para Villancol, no podemos pasar, como por ejemplo, tenemos productores en Villancol, no podemos pasar, estamos por ver un campo para producir en Characato, no podemos llegar porque no nos dejan pasar para la Pampa de Oleán. Entonces, ¿cómo es esto? Lo que ocurrió estos días, que bueno, que es vox populi, ¿no? Que la fiscal Paula Kem llama a los defensores ambientales a decirles que los va a imputar por no dejar pasar las máquinas, por no permitir el libre acceso. Los defensores ambientales están defendiendo los derechos de los vecinos a vivir en un ambiente sano, a no quedarnos sin agua. Destruyendo el río Yupe, van a destruir todas nuestras cuencas hídricas. Van a hacer un desastre ecológico que no se toma dimensión. Hace años que vivimos en emergencia hídrica. Estamos 3-4 meses sin agua, esperando el camioncito de la municipalidad que te trae un poquito de agua para cargar un tanque. 15 días tenés de espera. Mirá cómo será que ni siquiera, para que uno no los denuncie, ni siquiera te hacen firmar. Pero están los registros de WhatsApp cuando vos haces el pedido. Pero cuando te traen el camioncito de agua no te hacen firmar. Porque no les da la cara. ¿Sabés lo que es estar 15 días esperando que venga la municipalidad y te llene un tanquecito de agua? Entonces, ¿cómo es esto? La fiscal le dice a los vecinos que están parando esta obra ilegal, porque se ha presentado en todos los lugares de la justicia que no queremos esta obra porque es ilegal, porque es el impacto ambiental. Es una obra que no tiene licencia social y ambiental. Hemos comprobado de que va a ser un desastre. Entonces la fiscal nos imputa a los vecinos que estamos cuidando el patrimonio arqueológico, el patrimonio cultural, las reservas hídricas, la reserva natural, pero no imputa a la policía. ¿Cómo? Y tampoco avanza con la denuncia arqueológica. Se hizo una denuncia hace 15 días por el daño arqueológico y para eso se lleva todo su tiempo para analizar, pero para imputar a los compañeros que están en el vado necesita 5 minutos nada más. No importa si adentro de esos terrenos hay un campo de concentración. Ella se va a tomar todas las semanas que necesite para investigar eso. Pero para imputar a los compañeros que están denunciando, eso se puede hacer con total celeridad. Mira, nosotros estamos asumiendo, los vecinos, un deber constitucional, que es un deber de defender el ambiente y la ecología, como lo establece la Constitución provincial. Esto es una acción precautoria popular, Juan, ya que la justicia no toma la decisión de tomarla y, bueno, la toman los vecinos. Así es. La Constitución Nacional habla de defender el ambiente y la ecología. Y además, los vecinos están resguardados por el Escazú, ¿me entendés? La ley de Escazú. Entonces, ¿qué claro. onda? ¿Qué onda, me entendés? Es como que, bueno, para unos sí, para otros no. Entonces, ¿por qué la fiscal no toma cartas en el asunto cuando tenemos todos los accesos y la policía no bloqueados y la policía no te permite el paso libre como ella está pidiendo que los vecinos dejen pasar a las máquinas a destruir? Estimada, esta semana se pronunció la parroquia de Cosquín también en ese sentido. Sí. También sí. Adhiriendo, ¿no? Exigiendo garantías, exigiendo sí. información, o sea, sí, hasta sí. la propia parroquia de la ciudad de Cosquín. Sí, sí. Y bueno, en el marco de la feria siempre tenemos charlas sobre agroecología, el buen vivir, medicina natural, estuvo la brigada ambiental, el tema de cuidar la casa en común. y la autovía es el cuidado de la casa en común. También, bueno, también va a haber toda una actividad muy grande de las asambleas regionales del Valle de Punilla, las asambleas ambientales, estarán ahí en todo lo que son las esquinas de la Plaza de Folclore, contándole a toda la gente lo que está sucediendo. Y bueno, y después se llevará a cabo un plenario abierto para todos los vecinos en la Plaza San Martín a las 2 de la tarde. Es muy preocupante realmente todo lo que está pasando. La situación a nivel país está terrible. Nosotros, los movimientos sociales, en toda la Argentina, en cada provincia, en cada ciudad, hemos concentrado el pasado domingo 7 de agosto conmemorando San Cayetano. Para nosotros es un día emblemático, es paz, tierra, techo y trabajo. Y hace 3-4 años fue cuando se formó la UTEP, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, que es nuestro sindicato. Así nosotros es. Como MTE, Movimiento de Trabajadores Excluidos, somos gremio, y estamos en la UTEP, que es nuestro sindicato, y en Córdoba fue en la Plaza Vélez Sarsfield, que la actividad se llevó a cabo con una gran feria de la economía popular. Era impresionante ver esa feria con todos los trabajadores de todas las organizaciones, mostrándole a la sociedad lo que hacemos, lo que somos capaces de hacer el pueblo organizado, pidiendo, se pidió también la bendición de las herramientas, hubo un festival y las palabras de nuestros referentes, impulsando la Ley General de Tierra, Techo y Trabajo y el salario universal, que debe ser ya. Así es. La gente, los de abajo, no podemos garantizar el plato de comida diaria. La gente se está yendo a dormir sin comer. En las casas se está comiendo una vez al día. Los chicos, algunos que pueden tener acceso al Paycor, comen al mediodía. Pero después a la noche ya no comen. Hacen una meriendita, que mayormente las hacemos en las meriendas de los barrios, con las ollas populares, y nada. Entonces, esta situación no da más. El hambre no espera. Y como dijo nuestro referente, el hambre es un crimen. El gobierno debe tomar medidas inmediatas para ocuparse de las necesidades urgentes que tienen los de abajo y cumplir con el con la promesa de campaña de primero los últimos, Juan. Así primero es. Los últimos. Entonces, si lo cumplieron y subió el ministro de Economía y muchas medidas para las minerías, para los ojeros, los agrogarcas, pero las medidas, no se escuchó una medida para los de abajo. Entonces no estamos en agenda y se lo estamos pidiendo. Se van a terminar yendo del frente de todos si esto sigue así. Y nosotros lo estamos pensando, sí, porque no, si bien somos parte del frente de todos, porque había que sacar a Macri, porque Macri nos... Macri es la derecha misma, que si fuera por estos gobiernos de derecha neoliberales, si nos morimos los pobres, les hacemos un favor, ¿no? Acordate de las palabras, ¿no? Y bueno, que se tenga que morir quien se tenga que morir en plena pandemia. Nosotros, las organizaciones sociales, estuvimos en la primera línea, en la primera fila, ahí poniéndole el cuerpo, dando de comer, asistiendo a los compañeros, asistiendo a los vecinos cuando... No, lo que pasa es que como es como que nos olvidamos, ¿viste? Las familias estaban en cuarentena y había que llevarles un plato de comida, había que llevarles mercadería. Yo no vi a nadie, ¿me entendés?, de los municipios. No sé, en Huerta Grande la municipalidad andaba asistiendo como loca. Tendría que haber habido camioncitos de la municipalidad en cada esquina repartiendo comida para todas esas familias que no podían salir a generar un mango. Porque el IFE, bueno, sí, fue alguito, pero no bancó todo el tiempo el IFE. No. Para garantizar la comida. Decime, ¿cómo hacemos? ¿Cómo se hizo con los trabajadores informales? Nosotros somos trabajadores de la economía popular, pero organizados, todos los que estamos adentro de las organizaciones sociales. Pero el trabajador informal, el trabajador que no está organizado, que es el electricista, que es el pintor, que es el albañil, que es el plomero, que es el changarín, el jardinero, el peón, la costurera, la niñera, la empleada doméstica, esa empleada doméstica, viste, que la llaman una o dos veces por semana, y un trabajo que es de 5 horas, te lo hacen hacer en 3 horas, y no te queda otra que bajar la cabeza y bueno, dale, ¿entendés? Prefiero 3 horas y tener 700 pesos en el bolsillo antes que nada. Decime, sí. ¿Qué haces con 700, 800 pesos? No, nada. Bueno, entonces, todos esos son los trabajadores informales que no están organizados. Claro, y que realmente la están pasando muy mal. Entonces, para ellos se pide el salario básico universal. Para garantizar un mínimo ingreso, un piso para mínimo, para poder comprar comida. Andamos con los calzados rotos, las medias rotas. No es vida. Así no se puede. Entonces, les exigimos que nos pongan en agenda, que pongan en agenda las necesidades de los que menos tienen. Y acá que pongan en agenda, ¿me entendés? Ya basta de criminalizar también la protesta. Antes de ayer, en Jujuy, los movimientos sociales salieron a por los derechos humanos ante el gobierno de Morales para defender la democracia ante esta... hay una permanente persecución y violación a los derechos humanos que lleva a cabo Morales. Todos sabemos lo que está pasando en Jujuy. Y fue contundente la movilización. Estos días, fíjate que así, si hacemos un conteo, 10 personas muertas acá en Córdoba, en manos de la policía, muertes que no se saben qué pasó. Todos estos días estábamos buscando a Julián Domínguez. ¿Qué pasó con ese chico? ¿Qué pasa con ese chico? ¿Apareció? Finalmente pero apareció. Finalmente apareció. Pero bueno, sí, apareció, no se sabe qué pasó. Pero algo ahí está pasando, Juan. Porque fíjate de que él está con la familia del vecino que está resistiendo porque es un vecino nativo, anciano, que no quiere salir de sus tierras. Él no quiere ser despojado. Y no. Y Julián está con esa familia. Y Julián estuvo el día que asistieron al nieto del vecino anciano cuando lo molieron a palo. Esos motorizados, encapuchados, todos vestidos de negro que andan a la noche. Acá se ve, se los escucha, ¿me entendés? Se los ve pasar. Él estaba asustado por comandos eso. Comandos especiales que no sabemos ni quién carajo son. ¿Quiénes son? ¿Me entendés? ¿Qué es esto? Estamos viviendo como en las peores épocas. Porque andan esos escuadrones que no sabés qué son. ¿Me entendés? En motos, todos de negro, encapuchados. ¿Cómo es? ¿Me entendés? Nada. No, las cosas no están bien. Entonces al gobierno nacional se le pide que nos pongan en agendas y que tomen medidas en carácter urgente ya para el hambre. Acá en Córdoba basta del ecocidio, basta de la persecución política, basta de las amenazas. Laurita, mañana entonces la Feria Agroecológica desde las 10 de la mañana y vamos a seguir conversando todos estos temas. Sí, los esperamos porque va a estar hermosa la edición. Va a haber una colecta de juguetes para el Día del Niño, importantísimo. Por favor, en todos los hogares que vean algún juguetito que anda dando vuelta o de los niños que ya crecieron, esa actividad la lleva a cabo Laudato Si, que es para los comedores, merenderos. Ahí la perdimos a Laurita Rodolfo. Bueno, ahí quedó entonces la invitación para mañana desde las 10. Se viene la Feria Agroecológica en Cosquín. Nos vamos a la tanda y ya volvemos.